ganamos en un punto. Pero me pareció buena la alternativa de que muchos países participen en una feria en común. O sea, que no haya...